que no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Porque me quieres tanto.